Buenas tardes, amigos. Continuamos con el programa Opinión y con el grupo Velvet Cotorro, que nos ha venido a demostrar un poco de su música, de su talento. Su virtuoso talento musical experimental, en realidad. Cuéntenos que, además de la música que hacen, ¿a qué otras cosas se dedican? ¿En qué otras cosas más ocupan su tiempo? Bueno, yo soy pintor y también ilustro libros para niños y hago de todo lo que tenga que ver con la gráfica y el diseño. ¿Tú eres Felipe? Yo soy Felipe, Felipe Morey. Felipe Morey. Yo soy profesor de arte para niños. Eriván. Y también, bueno, pinto y sobre todo la música es como... Lo vemos, creo que como parte también un poco del proceso creativo en la pintura, ¿no? Claro, me parece sí. Que todo artista debe ser integral, digamos, se debe meter, inmiscuir, tomar prestado otras identidades para poder manifestarse, o sea, eso es lo que yo pienso, no sé, me parece que ustedes también van por la misma línea. Sí, tal vez en nuestro caso lo interesante es que la música, nadie nos puede decir nada porque como no somos músicos profesionales, o sea, tenemos la libertad de hacer las cosas... sin ningún tipo de reparo técnico, ¿no? Creo que eso es lo que también nos ayuda la música a seguir, no sé, investigando cosas para tener sensaciones en otro, para nuestro trabajo, ¿no? Porque a veces la parte académica es buena, pero también limita, ¿no? Y Alonso. Yo soy pintor y ahorita estoy un poco separado de la banda porque vivo en Alemania, pero bueno, ahora estoy de vacaciones y aquí estamos. Qué bueno tenerte por acá. Sí, acá también falta una integrante que es Sandra, que tal vez es la única que no es artista de formación y es abogada, pero ha acoplado perfecto con nosotros desde hace unos años. Ella perteneció a Las Tabas, a otra banda. Hola, Sandra. Sandra, hola. Y lo que hemos estado escuchando es la guitarra de Albert, que ha estado... Yo soy pintor también. Él también es pintor. Sí. Bueno, y cuando han empezado a hacer música, ¿qué esperanzas le daban a su propia música? O sea, como... Al hacerlo, esperaban... ¿Qué esperaban al hacerlo? ¿O no divertirnos nada? Entre nosotros, pasarla bien. Era como una cosa bien de grupo de amigos que... Era, yo lo veo así, ¿no? Es como una reunión de tus patas con instrumentos de por medio, ¿no? Y ahora lo que se ha formado y ahora que nos llaman para tocar en algunos casos, ya vendría a ser como el plus ante esa actitud, ¿no? De pasarla bien entre nosotros, explorar y divertirnos. En verdad no tenemos muchas pretensiones como banda en el asunto profesional. Más que todo es, creo que es como si fuese la pichanga del fin de semana para nosotros, algo así, ¿no? No sí, es claro. Nada, o sea, nadie que juegue pichanga va a querer estar en la selección, de verdad, ¿no? ¿Y qué opinan acerca del rock nacional en general? Si tienen alguna opinión, ¿les gustan algunos grupos de acá? A mí me parece que lo que se escucha por internet ahora es más interesante de lo que puede escuchar por radio. O sea, creo que, no sé, hay muchas bandas que son muy buenas y que no necesitan tampoco las promociones a veces por los medios habituales que la industria te puede poner o como los siguientes pasos que una banda debe tener para seguir. Y me gusta, creo que el momento en que está la movida acá actualmente, porque con internet y con el MySpace, que ha sido una gran ventaja, creo que para todos. O sea, yo he conocido a muchos músicos muy buenos a través de ellos. A veces ni siquiera los había visto en persona. Recién este año he podido conocer a muchos que yo me he descargado sus músicas y todo. Y creo que eso no se podía dar antes, ¿no? Creo que también se descentraliza un poco en cuestión de géneros, en cuestión de espacios. Algunos, como nosotros que recién el año pasado hemos empezado a tocar en vivo después de tener varios años formados. No sé, es importante porque prácticamente virtualmente estamos como una banda en todo el mundo, ¿no? O sea, es así, sin necesidad. Sí, eso es cierto, desde cualquier computadora conectada a internet pueden escuchar su música. Claro, ahora con Last FM, con MySpace, es una ventaja poder conectarse con distintas bandas y distinto público también, ¿no? Claro. ¿Les gustaría seguir tocando una canción más? Estamos tocando. La música nunca se detiene, es una forma de ver en realidad el universo entero. Sí. A ver, me callo. Para nuestros oyentes, esto es Velvet Cotorro. Existiendo. ¿Quieren despedirse de los oyentes? Una palabra. Chao. El concierto del próximo. Verdad. ¿Cuál es? El 30 de julio en Bruno Gallery vamos a estar tocando desde las... A ver, Moray, tus entradas para leer. A ver, este viernes 30 de julio a las 8 p.m. tocaremos en Bruno Gallery, que es calle Francia 565 Miraflores. Estaremos ahí. Cualquier informe, llamen al 241-8806. Ok, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana. Disfruten de todos los espectáculos que puedan encontrar en esta ciudad capital.